Niños y niñas, grandes y pequeños, escuchad con atención la historia de un caballo desbocado y de su jinete. Un hombre joven intentó montar un caballo que no había sido domado bien. Tan pronto como el caballo sintió al hombre sobre su lomo, se desbocó. Galopó a lo largo de la senda con los estribos sueltos y con los brazos del joven jinete estrechados apretadamente alrededor de su cuello para no caerse. ¡Eh, jinete! ¿A dónde vas con tanta prisa? Gritó un amigo del joven mientras se hacía a un lado para no ser atropellado por el caballo. ¡Ay, ay! Decía el jinete. ¡Ay, ay! ¡No me preguntes, no me preguntes! Gritaba el joven mientras el caballo trocotó, trocotó, trocotó, trocotó, trocotó, seguía galopando. ¡No tengo ni idea de a dónde vamos! ¿Sabes lo que tendrías que hacer? ¡Preguntarle al caballo!